Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien, como escucharon, entramos a este programa conmemorando ya el 30 aniversario del terremoto de la Ciudad de México, el cual será el próximo 19 de septiembre del año 2015, 19 de septiembre de 1985, 7 de la mañana con 19 minutos, hora del centro. Y se da este sismo, este terremoto que cambia para siempre la cara de la Ciudad de México, le cambia para siempre la vida a cientos de miles de personas. Miles y miles murieron aquella mañana y después en la noche con la réplica de este terremoto. Rápido, que se van 30 años, como preguntaban, o como mejor dicho, comentaban mi amigo productor y algunas otras personas. Yo en aquel entonces pues era un niño pequeño, no recuerdo, tercero de primaria, algo así. Pero se queda en la memoria, ¿no? Se queda en la memoria para siempre un evento de tal relevancia, de tanto impacto. Y es cuestión de tiempo, nada más es cuestión de tiempo para que vuelva a suceder algo similar o mayor podría darse también. Apenas el día de ayer por la noche se da un sismo, un terremoto de magnitud 8.4 con nuestros amigos en Chile. Hubo alerta de tsunami incluso, advirtiendo a las costas de prácticamente todo el Pacífico. Hasta Estados Unidos llegó la alerta de tsunami en algunas comunidades chilenas. Sí hubo un pequeño tsunami, 4 metros las olas de alto. Nada que ver con el de Japón. Pero esto nos debe mantener alertas, ¿no? De que este tipo de situaciones naturales son inevitables. Y tarde o temprano tendremos que enfrentar nuevamente una situación tan dramática como la de aquella mañana de septiembre de 1985. Yo creo que la ciudad, como ciudadanos, estamos mejor preparados. En aquel entonces, pues muchísima gente salió a las calles a ayudar de manera desinteresada. Se salvaron, la inmensa mayoría de las vidas que se salvaron en aquella ocasión fue por la participación ciudadana, el pueblo ayudando al pueblo de manera totalmente desinteresada, apoyándose unos a otros, a pesar de sus ideologías en distintos ámbitos que podrían ser encontradas o contrarias. Pues no importó, se tendieron la mano y eso, pues se ha venido dando una cultura de apoyo ante situaciones de desastre, como ha sucedido en el pasado en otras cuestiones. Y espero que nos sirva de lección, que nos sirva para hacer lo mismo si en algún momento de nuestras vidas llegamos a vivir una tragedia similar a la del terremoto de 1985, 30 años ya, qué rápido, es increíble, 30 años ya de aquella catástrofe, y la Ciudad de México pues, sigue en pie, seguimos adelante, trabajando, luchando día a día, a pesar de las adversidades. Como comenta Helvis, sí, el primer sismo fuerte que se tenga registro en la Ciudad de México, porque ha habido muchos anteriores, fue aquel de 1957, donde se cayó el Ángel de la Independencia. Recuerdo yo vívidamente la crónica que realizó el señor Jacobo Zabludovsky. Yo creo que una crónica muy completa, a pesar de distintas cuestiones que tengan que ver con don Jacobo. Yo creo que dio la crónica más completa del sismo en tiempo real en aquel momento, a través del teléfono de su automóvil. Y cuando él iba sobre Paseo de la Reforma, todavía no se daba cuenta de la magnitud del sismo. Y vio el Ángel de la Independencia en la columna. intacto, firme, ahí arriba. Y en ese momento él dice, bueno, parece ser que nos fue mejor que 1957, porque el ángel de la independencia sigue en su columna, no se cayó. Cuadras más adelante se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Al llegar a su casa Televicentro y ver que estaba totalmente destruida por este sismo. Oh, miles de historias, sí, en efecto. Miles de historias de aquella mañana de septiembre de 1985. Miles de anécdotas. Y bueno, pues nada más nos queda estar preparados en espera del siguiente evento similar, porque estas cuestiones son inevitables. Bueno, pues en otras noticias, bueno, 30 años ya del sismo, les agradezco mucho a nuestros queridos amigos en las redes sociales que ya nos acompañan y nos escuchan en estos momentos, Humberto Jorgito, Julio Gutiérrez, Charlie Sánchez, Casey José, Gerardo Romero, Ángel Fernández, Susi Englander, le mando un saludo, es una radioescucha bastante frecuente, Miguel Rodríguez, Carlos Guerra, René López, Tu Relación con el Dinero, conferencia gratuita, le mandamos un saludo, Damaris Osorno, y sí, mucha gente está comentando el terremoto en Chile, que afortunadamente no fue tan grave en cuanto a pérdidas humanas. Aquí en México tuvimos un sismo similar, de las mismas dimensiones casi, un poco más fuerte el de aquí. Y aquí, según cifras oficiales, estamos hablando de entre 5 y 10 mil muertos. Pero distintas investigaciones arrojan un número del doble, el triple, hasta el cuádruple de decesos de aquella mañana de septiembre aquí en la Ciudad de México. Anoche el terremoto en Chile, que casi coincide con el que tuvimos nosotros en cuanto a fechas. Para que vean que estos eventos son cíclicos, pues están confirmados en este momento 11 personas fallecidas. Por ahí algunos desaparecidos. El número de heridos también muy reducido, muy reducido. Estamos hablando de un puñado de personas, afortunadamente. Unas cuantas construcciones se vinieron abajo. Y el tsunami, aparentemente el pequeño tsunami que sufrieron algunas comunidades chilenas, pues no impactó severamente a esas comunidades. Entonces, pues enhorabuena a nuestros amigos en Chile. Por ahí muchas personas de allá nos escuchan, nos sintonizan. Les mandamos un saludo muy fraterno. Y lo que necesiten, ya saben que estamos aquí, sus hermanos mexicanos, para apoyarnos los unos a los otros, como siempre ha sido y siempre será. Qué bueno que no fue tan grave. Uno de los sismos más fuertes de la historia, el más fuerte de la historia reciente, 9 grados, 9.2 o 9, sucedió precisamente allá en Chile. Imagínense un sismo de 9 grados. Porque cada grado es exponencial, ¿no? ¿Cuánto sube? 30 veces su poder, algo así, ¿no? Entre grado y grado, 33 veces su poder, por ahí así. Entonces, un sismo de 8 es 33 veces menor en cuanto a intensidad que uno de 9, imagínense nada más. Digo, podría estar yo equivocado. Este dato lo estoy manejando de memoria. Tendríamos que confirmarlo, pero algo así leí yo. Algo así leí yo. Bueno, en otros temas. Pues, debido a estas medidas de austeridad que está implementando el gobierno de la República para poder hacer frente a la baja en los ingresos tan descomunal que estamos viviendo por estas cuestiones del petróleo y otros aspectos, pues lo que prevé el gobierno federal es despedir a 17 mil personas que trabajan para ellos. El sector más afectado será el energético, estamos hablando de Pemex, donde casi 11 mil personas van a perder su trabajo. Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad, perdónenme ustedes la costumbre, la Comisión Federal de Electricidad tendrá un recorte de 1.053 empleos. La Secretaría de Hacienda, estamos hablando de 4.000 personas y fracción. Secretaría de Economía, 480 personas van a quedarse sin chamba. Y en la Secretaría de Turismo, por ejemplo, y en la PGR, van a despedir solamente entre 11 y 9 personas, muy poquitas. Entonces, pues estamos hablando de 17.000 personas que ya, de plano, se van a quedar sin trabajo. Por ahí estábamos publicando el día de ayer en nuestras redes sociales un tema de gran interés para todos ustedes. Nosotros manejamos estadísticas constantemente en relación a distintos factores que se refieren al endeudamiento y la morosidad. Una de estas preguntas frecuentes que manejamos mediante estadística es el por qué las personas dejan de pagar sus deudas. ¿A qué se debe que una persona deja de pagar sus deudas. La inmensa mayoría de las personas supone que cuando una persona deja de pagar sus deudas es por irresponsable, porque no se supo medir, porque gastó de más. La realidad es que ese número es muy reducido. La inmensa mayoría de las personas que dejan de pagar sus deudas, por regla general, eran personas que pues, fueron clientes constantes, buenos clientes de los bancos, por ejemplo. Clientes de años, de entre 10, 15, 20, 25 años para distintas instituciones financieras, donde durante ese lapso de tiempo, bueno, pues les otorgaron distintos créditos, tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios, créditos automotrices. Y durante todo ese tiempo, estas personas pagaron constantemente y de manera muy puntual cada uno de estos créditos. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso fijo, unas finanzas sanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto, un mal día, pues le sucede algo como lo que les va a pasar a estas personas que, por este plan de austeridad, el gobierno federal va a dejar sin trabajo. Un mal día los dejan sin chamba, así, de buenas a primeras. Hagan de cuenta que ustedes tienen su trabajo hoy y mañana ya no tienen. ¿Cómo pretenden que esas personas paguen sus deudas? Por ahí se habla de los finiquitos. Bueno, es que toda esa gente la van a liquidar conforme a la ley. Bueno, estamos hablando del gobierno federal. Es burocracia y trámites y algo que va a tardar bastante. Además, todas estas personas van a tener que utilizar esos recursos para generar un nuevo ingreso, para poner un negocio, por ejemplo. No van a agarrar ese dinero para pagar deudas. Las cifras. Un estudio realizado durante el primer trimestre del 2015 por nuestra organización indica que de cada 10 personas que dejan de pagar sus deudas, 7 de cada 10 lo dejaron de hacer porque perdieron su empleo, sus ventas bajaron o hubo un evento externo, enfermedad, accidente, etcétera, que los impactó negativamente en sus ingresos de forma severa. Esto yo creo que se acomoda para la mayoría de mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Personas que fueron clientes durante mucho tiempo de distintos bancos, que tuvieron muchos créditos, que los pagaron puntualmente, y algo ocurrió. Algo ocurrió ajeno a su control. Si ya no hay ingreso, pues obviamente no se pueden seguir pagando las deudas, y estas se van acumulando. Entonces, ese sería el sector más grande de personas que dejan de pagar sus deudas por la razón de algún suceso externo fuera de su control. De estos 10... entonces 7 dejaron de pagar por esta situación, otros 2 dejaron de pagar porque tienen alguna controversia con la institución financiera, como cargos no reconocidos o seguros no contratados. Por ejemplo, que ustedes revisan su estado de cuenta y de pronto hay un cargo en su tarjeta de crédito que ustedes pues no realizaron, ustedes no compraron ese bien o ese servicio. ¿Y qué pasa? Bueno, que presentan su reclamación con el banco y el banco les dice, pues muy bien, no importa, yo te cobro de todas formas. Pues la gente no quiere pagar un dinero que no se gastó. Entonces, de cada 10, 2 personas dejan de pagar porque el banco le hizo cargos que ellos no reconocen, no les dio una respuesta favorable, simplemente dejaron de pagar por esto. Finalmente, aquí ya vamos 9 personas de estas 10. Una de cada 10, el décimo, es una persona que realmente sí dejó de pagar porque simplemente ya no quiere hacerlo. Una persona que se endeudó de más, que obtuvo créditos a diestra y siniestra, ya no pudo pagarlos, dijo, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Aunque tenga un ingreso, aunque tenga trabajo, aunque tenga lo que tenga, simple y sencillamente dijo, yo ya no quiero pagar. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta de que en realidad la situación que ustedes atraviesan pues no es vergonzosa ni mucho menos, a cualquiera le puede suceder. Incluso hay países como Grecia que tuvieron un sobreendeudamiento y hoy por hoy ya no pueden pagar. Y así muchos otros, Argentina, España, etcétera. Entonces es algo que ocurre cotidianamente cuando hablamos de finanzas, en materia de finanzas estrictamente, pues la especulación es en lo que uno basa pues, todo ese asunto. Uno especula que va a tener un empleo constante, que va a tener un ingreso fijo, que le va a alcanzar para pagar sus deudas, ¿sí? Y pues sucede que no. Entonces, ¿qué hacer? Pues buscar opciones para poder renegociar esas deudas y pagarlas. Para eso precisamente existimos nosotros, para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para ayudarles a todas esas personas que quieren liquidar sus deudas, pero que de momento no pueden hacerlo. Vámonos a asesorías ya, porque son las 9 de la noche con 43 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Hoy, para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición, hoy es jueves 17 de septiembre, Jueves 17 de septiembre del año 2015, en este momento son las 9:43 de la noche, 9:43, tiempo de la Ciudad de México. Teléfono en cabina, 5916-0410, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí entran ustedes a esta dirección, van a ver nuestro chat de la estación, y ahí en el chat ustedes pueden exponer su caso, como ya lo está haciendo Cristi, Francisco, Miguel, Alberto, Gerardo, que ya comienzan a participar en el chat con sus preguntas, con sus casos. Ustedes también lo pueden hacer de esta forma en este momento porque estamos en vivo. Cristi, muy buenas noches. Le manda saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Francisco, muy buenas noches. Deudor Moroso pregunta que a qué hora empieza el programa. Empezamos a las 9, pero siempre tenemos una introducción. El programa ya en vivo como tal empieza eso de las 9:15, 9:20, mi estimado Deudor Moroso. Alma A, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Alberto, tiene una deuda con Credinizan. Aquí para que les podamos ayudar, para que podamos comenzar con la asesoría, necesitamos saber cuatro puntos de entrada. Necesitamos saber a quién le deben, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Alberto, pues le debe a Credinizan. ¿Cuánto dinero deben? Muy importante. ¿Desde cuándo no están pagando? ¿Ya tienen un mes, dos meses, un año? Importante saber eso también. Finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? En el caso de Alberto, obviamente es un crédito automotriz. Pero sí es importante saber estos cuatro puntos. De ahí partimos con la asesoría, y si necesitamos saber más información, bueno, pues poco a poco les iremos preguntando nosotros para poder complementar sus casos. Dice Cristi que su pregunta es la siguiente. Tiene dos meses que no paga un préstamo personal que es de 30 mil pesos. Nada más pudo pagar 8 meses. Era a 2 años. Debe otras dos tarjetas con Banamex. Son tarjetas de crédito, una por 20 mil, la otra por 28 mil. A Coppel le debe 11 mil. Ya suspendió pagos porque venía dando, porque iba dando mínimos de las otras tarjetas. Los cobradores han ido a su domicilio y siempre le hablan, pero Cristi no les contesta. ¿Está bien hacer eso? ¿O no es que siempre le empiezan? Ah, porque siempre le empiezan a interrogar que por qué dejó de pagar, me imagino, ¿no? Está bien, Cristi, tú tranquila. El cobrador lo único que te puede hacer es eso, tratar de cobrarte. Y se tiene que comportar de forma respetuosa y adecuada. Si el cobrador es gritón, es necio, es grosero, pues no le hagas caso. Tú ingresa a tu domicilio, si se pone muy rudo, si está fuera de tu casa, por ejemplo, pues le llamas a una patrulla y que lo retire. Porque al final del día nadie tiene por qué ir a gritarte. Aunque tú debas 1 millón, 2 millones, 10 millones de pesos, nadie tiene derecho a ir a gritarte a tu casa. Hablando se entiende la gente y se puede resolver. Si no se puede así, bueno, pues te pueden demandar, pero ya en el juzgado nos arreglaremos también. Por teléfono lo mismo. Si el cobrador es respetuoso, es amable, es atento, te quiere dar soluciones y opciones, pues lo atendemos igual, ¿no? Pero si el cobrador es grosero, es pesado, etcétera, bueno, pues se le cuelga. Así de sencillo, Cristi. Si tú ya estás afiliada a nuestra organización, pues no tienes nada que preocuparte. Tú tranquila, no pasa nada. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Cuando te hablen por teléfono, les das el teléfono que te asignamos para este fin. Y nosotros con todo el gusto del mundo atendemos esas llamadas. Y ya no les contestes, ya déjalo en nuestras manos. Si llegan a ir y se ponen rudos, llamas al número telefónico de emergencia que te asignamos. Nos lo pasas y nosotros nos encargamos de que no te vuelva a molestar jamás en la vida, mi estimada Cristi. Para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Francisco tiene una deuda con Banamex, la última con ellos. Recientemente ha negociado por medio de defensa del deudor descuentos de entre el 8 y el 14%. La deuda cuando dejó de pagar era de 77 mil, actualmente tiene 19 mil. ¿Es conveniente negociar ahora? Bueno, desconozco los detalles de tu deuda, cuánto tiempo tienes con la misma, de qué tipo de crédito se trata, si tenías otras deudas con ese banco. Todos estos factores son importantes al momento de negociar. Eso lo sabe tu asesor. Pero si tú debes 77 mil o debías 77 mil y ahorita tienes 19 mil, yo creo que es dinero más que suficiente para comenzar con la negociación. Ojo, o mejor dicho, oído, mi estimado Francisco. Es importante que hables con tu asesor. Él conoce a detalle todos los pormenores de este caso, de tu deuda en particular. Y él será el que te podrá dar el mejor consejo y la mejor respuesta a esta pregunta que me estás haciendo. Así por encima, sin saber mayor detalle, yo creo que con 19 mil pesos es una cantidad más que suficiente para iniciar la negociación. Pero lo ideal, Francisco, es que lo verifiques directo con tu asesor. Cristi continúa que le dicen que por qué no quiere pagar, la interrogan los cobradores. Y por eso pues ya no les contesta. ¿Qué le recomendamos? Pues ya le dimos información y asesoría a Cristi. Lo que te recomendamos es eso. Digamos que, como dice el viejo dicho popular, a como sea el sapo, pues es la pedrada. Si el cobrador, repito, es una persona accesible, amable, atenta, respetuosa, que busca opciones para que tú puedas liquidar tu deuda, pues así se le va a atender, ¿no? Igualmente, perfecto. Hay muchos cobradores así. De hecho, nosotros como Organización de Defensa al Deudor tenemos contacto directo con muchos cobradores así y nos facilitan mucho toda la negociación, y les mando un saludo y una felicitación porque, por desgracia, son los menos. En cambio, por el otro lado, si el cobrador es grosero, agresivo, enojón, necio, ¿qué haces discutiendo tú con una persona así? No, si el cobrador está bajo ese esquema de amenazas, de mentiras, de groserías, simplemente se le cuelga o simplemente se le deja hablando solo en la calle. Y si está en la calle, bueno, pues llamamos una patrulla. Si eres afiliada, llamas al número de emergencia para que nosotros nos encarguemos de ponerlo en su sitio, Cristi. Pero sí es importante, de acuerdo a cómo se comporte el cobrador, nos vamos a comportar nosotros, definitivamente. Miguel dice que si una vez afiliado y se llega a un convenio con las instituciones a las que les debe, al momento de realizar el pago, ¿cómo se realiza? ¿Se le deposita a defensa del deudor o uno paga directamente? Qué buena pregunta hace Miguel, porque luego hay confusión por las reparadoras de deuda. El problema de las reparadoras de deuda, o uno de los problemas que tienen las reparadoras de deuda, entre varios, es que obligan al deudor a ahorrar una cantidad en una cuenta concentradora, y el deudor no tiene acceso a esa cuenta concentradora. Entonces el deudor va ahorrando ahí, cada mes, una cantidad determinada. Si ahorra menos, lo penalizan. Y al momento de negociar, pues el deudor no se entera de cuánto fue el descuento, ni cómo se hizo el pago, ni nada. Simplemente le avisan al deudor que ya se pagó y punto. El deudor no sabe esto que les comento, por ejemplo, del descuento. La mayoría de las reparadoras ofrecen un descuento promedio del 50%. 50% es un descuento muy bajo. Pero el problema real es saber cómo podemos comprobar que realmente ese fue el descuento que otorgó el banco. Porque el banco bien pudo otorgar un descuento del 80, 85%. Y la reparadora decir que fue del 50%. Y el deudor, pues, pierde dinero en automático. Y la reparadora gana dinero en automático por esto. Aquí, mi estimado Miguel, todo es transparente. Aquí nosotros vamos a negociar tu cuenta, te vamos a mandar tu carta convenio o el banco te la va a mandar directamente con el monto que tú vas a pagar. Tú vas a saber en todo momento cuánto dinero vas a pagar. Y ese dinero que ahorraste tú, donde tú quisiste, aquí no ahorras en una cuenta concentradora. Aquí tú ahorras en un banco si tú quieres, ahorras en una tanda, ahorras en tu casa. Ahorras donde mejor te convenga a ti, las cantidades que tú puedas. Si un mes puedes ahorrar mucho, qué bueno. Si otro mes no puedes ahorrar nada porque te fue mal, pues ni modo, no pasa nada. Aquí no penalizamos, ni multamos, ni nada. Aquí estamos tratando con adultos que buscan opciones para liquidar sus deudas. Entendemos que los más interesados en liquidar sus deudas son ustedes. Entonces les tenemos confianza. Ustedes ahorren a su paso, donde ustedes quieran. Tú ya ahorraste, ya tienes tu dinero listo, ya está la negociación ya formalizada, ya puedes ir y liquidar. Pues vas con tu dinerito en mano y liquidas directo en el banco. A nosotros no nos das un centavo. Aquí nada de que nos depositas a nosotros y nosotros vamos a hacer el pago, no. Aquí tú vas personalmente en ventanilla, directo en la cuenta con la que tenías la deuda, pagas. Se acabó el problema, mi estimado Miguel. Porque somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Sí, nos gusta ser muy transparentes en todo momento. Entonces ustedes en todo momento saben cuánto van a pagar y ustedes hacen su pago directamente. Porque sí, ¿no? Luego hemos tenido unos casos que se entera la gente que en la reparadora les dijeron que el descuento fue del 50% y luego se enteran de que no, que el descuento fue del 80, 85, 90% y la reparadora se lava las manos, ¿eh? Y se clavó miles y miles de pesos. Y el deudor, bien, gracias, no puede ser. Pero bueno, esto se los dejo ahí a consideración. Si están en una reparadora de deuda, pues piensen esto, a ver si les conviene. Dice, les mando saludos, muchas gracias por los saludos que nos mandan a través de las redes sociales. ¿Cuántas anécdotas del sismo de 1985? Gracias por enviarlas, de verdad. Las leemos todas, nos resultan muy interesantes. Sería complicado leerlas al aire, porque el tiempo que tenemos es muy reducido, es corto. Pero de verdad se los agradezco, porque casos bien dramáticos. Sí, del centro médico, del Hotel Regis. No, hombre, y mucha gente que estuvo actuando como rescatista en esos momentos. De verdad, muchas gracias. Dice Alberto, aquí está, que tiene un crédito con Credinizan, en el cual presentó un atraso de 24 mil pesos. Hoy trató de negociar, pero le comenta el despacho de cobranza que está demandado y la única alternativa es el pago del saldo, que es de 74 mil pesos, o que regrese el carro. Le mostraron un folio de la demanda. ¿Qué puede hacer en este caso? ¿Realmente no se puede hacer una negociación? ¿O qué puede hacer? Espera que le podamos ayudar. Bueno, Alberto, primero tendríamos que saber si realmente estás demandado. Tú ya fuiste emplazado, ya te notificaron de esta demanda de manera formal. Y cuando hablo de manera formal, bueno, una demanda se notifica con un protocolo. No hay nada de que diga el cobrador o el despacho que ya te demandaron y ya, ¿no? Uno de los derechos que tiene cualquier persona al ser demandada es enterarse de que existe esa demanda y enterarse de manera formal. Entonces, ¿cómo se entera uno que fue demandado? Bueno, pues el ejecutor o el actuario, dependiendo del estado de la república donde ustedes vivan, que es una persona imparcial, que es enviada por el juzgado directamente donde se encuentra nuestra demanda, pues se va a presentar en nuestro domicilio o en nuestro trabajo para notificarnos, para emplazarnos personalmente que existe este proceso judicial. Y entonces la ley nos da 8 días, más algunos más dependiendo de ciertas condiciones, para que se pueda uno defender, que pueda uno elaborar la contestación de la demanda y presentar su defensa. Entonces nada de que ya lo demandamos y entonces usted tiene estas dos opciones, no. Primero, saber si realmente estás demandado. Para saber eso, bueno, existe ya esta notificación, ya te emplazaron, mi estimado Alberto. De no ser así, seguramente no estás demandado. Son puros cuentos de cobradores para que tú te asustes y pidas prestado, empeñes o no sé, y consigas el dinero y les pagues, o que les regreses el carro. Tampoco lo vayas a hacer. Entonces, primero lo primero. Respóndeme esta pregunta. ¿Ya te emplazaron? ¿Ya fue un actuario, un ejecutor, con un fajo bien grande de hojas tamaño oficio, con sellos y firmas, donde se establecen los parámetros bajo los cuales te están demandando, donde se presentan pruebas, donde todo viene bien estructurado? Y estamos hablando de una cantidad importante de hojas tamaño oficio que te debió haber entregado un actuario en tus manos directamente. Porque caso contrario, bueno, pues no hay demanda. Todavía no. Primero te tienen que emplazar. Dice Gerardo González, que espera que nos encontremos bien esta noche lluviosa. Saludos desde Querétaro, bellísimo lugar Querétaro. Apenas estuve hace como 2 semanas por allá. Me encanta Querétaro, una de mis ciudades favoritas. Volcom nos manda saludos y nosotros, por supuesto, también le mandamos saludos a Volcom. ¿Ya nos vamos? ¿Qué hora es? 9:57, wow. Bueno, ya nos vamos rápido, las últimas asesorías de la noche. Dice G. Morales que tiene una deuda de tarjeta de crédito con Banamex, aproximadamente 67 mil pesos. Tiene un atraso de pago de 2 meses. Igualmente tiene con el mismo banco una deuda de crédito de nómina, el cual está al corriente. Tiene toda la intención de pagar, pero no le alcanza en este momento su ingreso. Le gustaría que le orientemos para liquidar la deuda de la tarjeta de crédito. Aquí tengo una pregunta y ojalá Jim Morales le dé tiempo de respondernos antes de que se acabe el programa. ¿Te están descontando de tu nómina directamente el préstamo? Porque si es así, en unos cuantos meses o en unas cuantas semanas, el banco va a empezar a cobrarte la tarjeta de crédito de tu nómina también. Y es muy probable que te dejes sin un centavo. Entonces es importantísimo saber si están descontando tu nómina todavía o tú le estás pagando por fuera. O cómo estás haciendo el pago de ese crédito de nómina, mi estimado G. Morales. Dice Francisco que a Banamex le dejó de pagar hace 3 años una tarjeta Citi Advantage. Pues habría que checar eso. 3 años ya es un tiempo suficiente para negociar esa deuda. Pero habría que checar los demás factores. Yo creo que con 19 mil pesos alcanza. No sé. Tendría que checar los parámetros directamente tu asesor. Dice Cristi que sí está afiliada. Perfecto, Cristi, ¿qué te preocupa? Si ya estás afiliada, tú tranquila y ellos nerviosos. No les contestes. Ya les diste nuestro número para que podamos nosotros manejar esas llamadas. Ya no les contestes nada. Deja el asunto en nuestras manos. Gerardo González tiene una pregunta. Un crédito automotriz con Scotiabank les debe 104 mil pesos. No ha pagado desde hace 15 meses. Le llegó una carta convenio con un descuento del 75%. Tiene que pagar aproximadamente 26 mil. Ha solicitado la carta convenio con las especificaciones que nosotros mencionamos sobre cómo debe venir la descripción de la carta convenio. Pero le manda una carta convenio donde solo especifican el descuento de pago y hacen mayor mención en la dación en pago. Habría que checar la carta, mi estimado Gerardo, y verificar el ofrecimiento directamente con Scotiabank a ver si es real. Si ya estás afiliado a nuestra organización, nosotros con mucho gusto te hacemos todo el trámite, nos encargamos de las formalidades, de verificar el descuento para que lo que tú pagues sea realmente para liquidar tu deuda. Si no estás afiliado, te aconsejo que te afilies, definitivamente, que dejes este asunto en nuestras manos, porque pues es una cantidad importante de dinero la que te piden y no vale la pena que te arriesgues. Si el descuento no es real, pues nosotros ya nos encargamos de protegerte. Y si es real, pues lo formalizamos para que pagues y liquides esa deuda realmente. Dice Juan que le llegó una cobranza de CNA que debe 12 mil pesos para pagar todo, quieren 7 mil. Hace 2 años que pagó una cantidad de 3 mil que debía y que según había saldado a la cuenta y ahora salen con esto. Por eso mi insistencia, si ustedes no saben negociar, yo entiendo que ninguno de nosotros nace sabiendo todo, ¿sí? A lo mejor somos muy buenos en nuestra profesión, pero negociar una deuda no es cosa sencilla, no es cosa fácil porque existen estos problemas de engaños. Y luego, después de un tiempo, le siguen cobrando porque no liquidaron su deuda correctamente. Dejen esos asuntos en nuestras manos. Nosotros somos profesionales, garantizamos al 100% todas nuestras negociaciones, nos encargamos de absolutamente todo. Entonces, Juan, me gustaría saber, ¿tienes una carta convenio bien estructurada donde se señalen los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a celebrar esa negociación? Ya no nos va a dar tiempo de que nos des respuesta, pero el lunes tenemos programa si ustedes quieren, y si no, ahorita les doy nuestros números telefónicos para que nos llamen mañana. Dice Jim Morales que sí le descuentan. Jim Morales, regálanos igualmente una llamada telefónica mañana, ya se acabó el tiempo. Primero hay que buscar la forma de mover tu nómina a otro banco. Eso es lo primero. Porque si continúas con ese banco, en unas cuantas semanas, en unas cuantas quincenas, te vas a llevar la desagradable sorpresa de que ya se cobraron la tarjeta de crédito de ahí. Y te van a dejar sin nada, sin un centavo. O sea, te van a descontar la nómina y lo que sobre lo van a usar para cubrir lo atrasado que tengas en la tarjeta de crédito. Entonces, el primer paso en tu caso específico es mover tu nómina a otro banco. Y no sirve la portabilidad de nómina, eso no sirve de nada, porque con la portabilidad de nómina, primero te van a depositar en Banamex, en tu trabajo. Y Banamex, por la portabilidad, va a transferir el saldo que quede al banco que tú hayas elegido. Pero antes de transferir ese saldo, te va a descontar lo que le debes. Entonces no sirve de nada, hay que hacer un movimiento a un banco donde no tengas deuda directo, no por medio de portabilidad. Entonces ahorita les voy a dar nuestro número telefónico, nuestro correo, para que nos llamen mañana y con todo el gusto del mundo ampliamos la asesoría. Miguel, no tienes nada que agradecer. ¿En qué momento se firma la carta finiquito, antes o después del pago? Existen dos documentos muy importantes al momento de negociar una deuda. Es la carta convenio, que se tiene que entregar antes de que se pague la deuda. La carta convenio es una especie de mini contrato. Ese mini contrato va a sustituir nuestro contrato original que teníamos por ese crédito, porque se cambian los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar esa deuda en cuestión. Entonces, sin carta convenio no se puede pagar nada porque no hay ninguna modificación del contrato. Todo pago que hagamos se va a tomar bajo el esquema que teníamos con el anterior contrato, es decir, se va a tomar como un abono a la deuda. Por eso es tan importante la carta convenio. La carta finiquito viene después, ya que uno pagó bien con todas las formalidades, se aseguró uno que el descuento fuese real, etcétera, pues ya le entregan a uno su carta finiquito, la cual demuestra que ya no tenemos deuda con esa cuenta, con ese acreedor en particular. Entonces, estos dos documentos son completamente diferentes y actúan en tiempos y formas completamente diferentes. Carta convenio es antes de pagar, carta finiquito es después de haber pagado. Gerardo González dice que hace el trámite mañana mismo. Muchas gracias, buenas noches. Claro que sí, mi estimado Gerardo. Francisco, hombre, un saludo, te mando un abrazo, excelente fin de semana. Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les deseo un excelente y maravilloso fin de semana. Pásenla muy bien con los suyos. Y por aquí nos vamos a escuchar el próximo lunes. Lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí, en efecto, 3 de la tarde, en horario vespertino, este programa, el próximo lunes. Teléfonos para que nos llamen mañana a nuestras oficinas, se los digo rapidísimo. La LADA, primero que nada, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana es 0155. 0155 es la LADA. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa dónde ustedes vivan. Teléfono 5594, todos nuestros teléfonos empiezan con este, con estos cuatro números. 5594, ¿sí? 5453 es el primero, 5594-5453. Otro, 5594, ya ven, les dije, 5514, 5594-5514. Finalmente, 5594-5491, correo electrónico, contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, D, M de Miguel, X, punto O-R-G, contacto, arroba, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto org. Ahí nos pueden llamar, nos pueden enviar correos, todo lo que ustedes gusten y manden. Ya Germi está poniendo los teléfonos en el chat, también va a poner el de nuestras oficinas externas. Para cualquier duda que ustedes tengan, estamos a sus órdenes. Trabajamos de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Correcto? Bueno, pues un gran saludo, pásenla excelente y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Germi, muchas gracias por todo, un abrazo. Hasta muy pronto, hoy no tenemos efectos de sonido ni modo. Saludos, hasta luego.